Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. ¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Corazaín y Betsaida, dos ciudades en las que Jesús realizó muchos milagros. Sin embargo, no fueron capaces de convertirse a su palabra de amor. Hay corazones arrogantes que mantienen su dureza para no aceptar la liberación de Dios. Hay personas que reciben mucho y son poco agradecidas con la gente, con Dios, con sus hermanos. Mantienen la exigencia de recibir como si fueran dioses y sus necesidades fueran únicas, y se proclaman como necesidades principales para ser satisfechas con inmediatez. La propuesta de Jesús es la escucha a los enviados de Dios, porque así escucharán a Jesucristo. Y del mismo modo escucharán a Dios que los ha enviado. Es una escucha que fundamentalmente se acoge y se transmite. Se requiere un corazón dispuesto hacia Dios, abierto a su palabra y a su amor. No podemos esperar la conversión de nuestros hermanos si no es el amor el que los anime a recorrer el camino hacia Dios. Oremos para que no sea la terquedad y la ingratitud la que mueva nuestros corazones, para que nuestra capacidad de escucha sea creciente cada día y prepare un camino de conversión y liberación.